El podcast de Arcángel Clam. Azúcar y diabetes, la muerte silenciosa. Para comprender el problema, es necesario delimitar el tema de la alimentación. La alimentación humana se clasifica en cuatro tipos de elementos. Proteínas. Se trata de un conjunto de aminoácidos que tienen diversas funciones para el cuerpo humano, entre ellas la de preservar y desarrollar la célula, reconstruir el tejido muscular, formar tejidos, crear hormonas, elaborar neurotransmisores, anticuerpos y otras miles de funciones en todo el organismo humano. El cuerpo humano puede producir 12 aminoácidos, pero requiere de 20 distintos. Los 8 restantes los consume de los alimentos. Vitaminas y minerales. El cuerpo humano solo produce vitamina D, que se fija mediante la grasa porque es liposoluble. El resto de minerales y vitaminas se obtienen de cítricos, frutas, vegetales, leche, huevos, entre otros alimentos. Todo el desempeño humano obedece al consumo de vitaminas y minerales, como el calcio o el zinc. Grasas. Tienen diversas funciones en el sistema humano. No solo sirven para infartarnos, se dividen en grasas saturadas e insaturadas. Estas grasas tienen funciones importantes en el cuerpo humano, entre ellas la de procesar las vitaminas liposolubles como la D o la vitamina K, que tiene la importante tarea de fomentar la coagulación sanguínea, o el factor de coagulación. Las grasas saturadas se obtienen de todos los alimentos de origen animal, son sólidas a temperatura ambiente, y son precisamente estas grasas las que forman obstrucciones en las arterias, las cuales pueden provocar coágulos por trombos sanguíneos e infartos al corazón o cerebrales. Las grasas insaturadas son ácidos grasos que no permanecen sólidos a temperatura ambiente. Ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL o malo y aumentar el colesterol HDL o bueno. Protegen el corazón y a las arterias. Reducen las molestias en personas que sufren artritis o daños en las articulaciones. Ayudan al óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Previene la demencia, aumenta la inteligencia y el rendimiento académico. Entre estos ácidos grasos se encuentran el omega 3 y el omega 6. Estas grasas las encontramos en pescados azules, en atún y en todos los alimentos como las nueces, cacahuates, cereales enteros como el trigo o la avena. Incluso en algunos tipos de frutos secos. En tiempos antiguos las personas cocinaban sus alimentos con manteca de res o puerco. Esto se ha ido cambiando por el uso de aceite de semilla como cártamo, maíz, girasol y demás, como el aceite de oliva o canola, puesto que son saludables y previenen la absorción de grasas en el intestino. Solamente el aceite de coco y de palma es considerado peligroso, puesto que forma parte de las grasas saturadas. Grasas trans. Son el Frankenstein de la ciencia alimenticia. Son grasas vegetales que se han hidrogenado con la finalidad de hacer sólidas las grasas vegetales y ahorrar dinero. Se encuentran en pastelitos dulces, alimentos industrializados como dedos de queso para microondas, margarina, mantequilla, frituras dulces, palomitas de maíz para microondas, cenas congeladas, galletas, helados, frituras de Sabritas y Barcel, cremas para café, no lácteas e incluso en todos los pastelitos chatarra para simular la crema dulce. Las grasas trans se asimilan como grasas insaturadas, pero el cuerpo no puede metabolizarlas correctamente, por lo cual no se queman al mismo nivel que las grasas saturadas normales y se acumulan en las paredes de las arterias y el intestino con mayor facilidad, ocasionando un mayor riesgo de infarto. En todos los países del mundo desarrollado se han presentado iniciativas para erradicarlas. Sin embargo, esto se ha dejado al arbitrio y buena fe de los productores de alimentos. Por eso es que casi ningún alimento de los considerados como chatarra presume que sea libre de grasas trans. E incluso sería mejor consumir los que no tienen grasas trans, aunque lo mejor de todo sería no consumir nada. Carbohidratos. Este es el tema más importante en este audio. Sin embargo, era necesario delimitar los temas anteriores para tener un campo de trabajo. La mayor función de los carbohidratos es obviamente dar energía al cuerpo, puesto que las grasas se quedan en un segundo término. Los carbohidratos se dividen en dos tipos, los simples y complejos. Aunque existen otros tipos de carbohidratos, los carbohidratos simples son los que se obtienen de frutas y azúcares, mientras que los complejos se obtienen de los cereales integrales, cereales como la avena, el pan, las tortillas de maíz, las pastas de trigo integrales y simples, las papas y el arroz integral. Entre los carbohidratos complejos también se encuentran todas las frutas, verduras y vegetales en menor medida, puesto que todos ellos contienen azúcares, pero también contienen sustancias que mejoran la salud del cuerpo humano, como las vitaminas y minerales. El licopeno, que proviene de infartos y que incluso se vende en medicamentos para ayudar a personas con problemas cardíacos, o la lisina y alicina del ajo, que funcionan como anticoagulante y bactericida. En el mundo de la alimentación o nutrición, se recomienda solo consumir 12 gramos de azúcar diaria y consumir de 5 a 6 pequeñas comidas diarias que incluyen carbohidratos complejos, como lo son las nueces, la avena integral, el arroz integral cocido y demás. Sin embargo, se considera que todos los alimentos refinados como el pan blanco, el arroz blanco o todo lo que esté procesado y envasado tienen el mismo efecto que el consumo de azúcar natural, puesto que los carbohidratos son simples. Los carbohidratos cumplen la función principal de saciar el hambre en el cuerpo. Cuando el cerebro detecta que se ha consumido cosas dulces, este elimina la ansiedad por hambre. Esta señal tarda de 20 a 25 minutos en llegar al cerebro. Por eso los modelos y los boxeadores suelen matarse de hambre a base de beber agua, pero también comiendo alimentos altos en fibra que se inflan o hinchan en el estómago, como avena, arroz integral o trigo, e incluso chupando dulces a base de sustitutos de azúcar, como el aspartame o el xilitol. Una característica importante de los sustitutos de azúcar es que el cerebro detecta que se consumieron alimentos dulces, pero cuando no procesa los carbohidratos que los endulcorantes reportaron al paladar, esta seguirá enviando la señal de tener más hambre. Todos los carbohidratos que hablamos anteriormente se descomponen en azúcares simples que se absorben en el torrente sanguíneo. A medida que el nivel de glucosa se eleva en la sangre, el páncreas libera la hormona insulina, que es necesaria para mover el azúcar de la sangre a las células, donde puede ser utilizada como energía. Sin embargo, los carbohidratos de algunos alimentos, principalmente los que contienen azúcares simples y cereales altamente refinados, como la harina blanca y el arroz blanco, se descomponen más fácilmente y hacen que los niveles de azúcar en la sangre se eleven rápidamente. Y, sobre todo, que volvamos a tener hambre. Esto puede ocurrir rápidamente cuando consumimos azúcares industrializados y ocurre de forma más lenta cuando se consumen azúcares menos procesados como los de las frutas o sin procesar, como los de las frutas y azúcares más complejos. Estos serían los más recomendados porque liberan energía de forma gradual, mientras que el azúcar blanco lo hace en forma de un disparo cuando se consume una bebida endulzada, como los refrescos de cola. La implementación de estos azúcares en la industria alimenticia se debe a que son más baratos y más fáciles de elaborar que los azúcares complejos, pero se procesan mucho más rápido en el sistema digestivo y sus efectos son más nocivos que el azúcar tradicional. Esto ha causado la pandemia de diabetes del siglo XXI. Contrario a lo que se piensa, los niveles altos de azúcar en la sangre no causan éxtasis o altos niveles de vitalidad, inteligencia o desempeño, sino que causan somnolencia, abatimiento, depresión, dificultad para concentrarse e incluso mareos y desmayos. Y estos síntomas son peor en niños, puesto que les impide concentrarse correctamente. Cuando los azúcares que consumimos no se utilizan, se convierten en glucógeno y se almacenan. Esta energía la utiliza el cerebro y los músculos para funcionar adecuadamente. Cuando se agota el glucógeno en el cuerpo, este comienza a utilizar las grasas de reserva. Esto lo deberían de tomar en cuenta aquellos que consumen bebidas energéticas para hacer deporte, puesto que no están perdiendo grasa, sino azúcares. La pirámide del buen comer. Durante años se mostró como una guía saludable para la alimentación. Sin embargo, hoy es obsoleta, frente a los nuevos retos e investigaciones nutricionales y científicas. En la actualidad se recomienda el uso de aceite de semillas, el consumo masivo de agua, limitar o eliminar el consumo de bebidas endulzadas y de grasas, aumentar las porciones de vegetales y frutas y limitar las porciones de leche y lácteos a solo 2 piezas o consumos o raciones diarias, entre otros detalles. Entre los alimentos más recomendables para saciar el apetito por más tiempo se encuentran obviamente los que tienen carbohidratos de mejor calidad. Contrario a lo que se piensa, el azúcar no destruye los dientes, sin embargo, es el principal combustible que utilizan las bacterias de la placa bacteriana para convertir en ácido, que efectivamente destruye la dentina de las piezas bucales. La dosis diaria de azúcar recomendada es de 6 cucharadas al día, lo que equivale a 26 gramos. Sin embargo, cuanto más crecen las personas, mayor es la resistencia del paladar a lo dulce y lo salado, por lo que se suele agregar más azúcar y sal a la comida. Mientras que una Coca-Cola de 600 ml tiene 12 cucharadas de azúcar, y hay personas que toman de 2 a 3 diarias, y equivale a más de 50 gramos de azúcar. Eso sin contar el azúcar que ya consumimos en los alimentos, o las galletas, panes y demás. El glucógeno y el colesterol son los elementos primarios que utiliza el cerebro para funcionar. El sistema basal del organismo consume 1500 calorías diariamente, hagamos ejercicio o no. Sin embargo, el mexicano suele tener dietas hipercalóricas, de más de 4000 calorías diarias. Es como si fuera un leñador que toma un gran desayuno para trabajar, pero no trabaja. Síndrome metabólico. Con este tipo de nombre se denomina una serie de condiciones y atrofiaciones del cuerpo humano, o malfunciones. Se denomina de esta forma porque no es una enfermedad o un trastorno propio del cuerpo humano, sino que es un cuadro de complicaciones que provocan la muerte paulatina del paciente. Entre ellos se encuentra la obesidad, la acumulación de grasa y colesterol, resistencia a la insulina, hipertensión o hipotensión, diabetes del tipo 2, ovario poliquístico, cáncer de próstata, infartos o derrames cerebrales. Lo más interesante de esta pandemia es que se puede prevenir en etapas tempranas, simplemente alimentándose sanamente, eliminando comida chatarra y refrescos, y haciendo más ejercicio. La obesidad por síndrome metabólico ocasiona resistencia a la insulina, el nivel de grasa corporal, la edad de las personas, la genética, el estilo sedentario de vida y demás, hacen que entre los 30 a 60 años las personas comiencen a presentar resistencia a la insulina. Esta es una forma del cuadro del síndrome metabólico. Cuando se presenta una resistencia total a la insulina, se declarará que la persona tiene diabetes del tipo 2, la cual se puede controlar e incluso revertir si se baja de peso. En otros casos, a pacientes con prediabetes se les suele recetar metformina, que es un medicamento que disminuye la resistencia a la insulina. Por eso es importante que cada año las personas se realicen una prueba del nivel de glucosa en la sangre. En cuanto al nivel de azúcar en la sangre, ¿qué es lo que nos importa en ese tema? Existen distintos tipos de formas de medir el nivel de azúcar o glucosa en la sangre. La óptima es mediante el uso de biometría hemática, con más de 6 horas de haber consumido alimentos. Sin embargo, la ciencia médica ha desarrollado diversas pruebas, entre ellas las tiras reactivas sanguíneas, las de orina e incluso la de saliva. Existe no solo prueba de glucosa sanguínea o de biometría hemática en ayunas, sino la curva de glucosa. Al paciente se le administra un caramelo y se observa el nivel actual y pasado un tiempo, con la finalidad de saber cómo el páncreas libera insulina y esta es procesada correctamente, y que no existe la resistencia a la misma. En pacientes sanos, un nivel óptimo de glucosa es de 70 a 80 mg por dL. Cuando existe un nivel menor a 65 mg por dL, existe hipoglucemia, que también es un síntoma de una malfunción en el sistema digestivo. Sin embargo, un nivel mayor a 100 mg por dL indica prediabetes. Es urgente que el paciente cambie sus hábitos alimenticios. Cuando existe de 120 a 125 mg por dL, se considera que existe prediabetes avanzada. Y cuando existe más de 150 mg por dL, es diabetes peligrosa. No deberíamos de asustarnos, puesto que pacientes con diabetes avanzadas llegan a los consultorios mexicanos con niveles de glucosa de entre 250 a 350 mg por dL en la sangre. Literalmente son paletas con zapatos. Muchas personas podrán decir, no, es que antes las personas no se enfermaban, antes no existía la diabetes ni los triglicéridos ni nada de eso. Sin embargo, la prueba de diabetes en los ranchos consistía en orinar al pie de un árbol. Si la orina se llenaba de hormigas, usted era diabético. Lo que nos da a entender que antes probablemente las personas no es que no se enfermaran, sino que no eran diagnosticadas correctamente, y por eso morían más jóvenes. Existen diversos síntomas a la resistencia a la insulina. Entre ellas destacan la acantosis nigricans, que es una afección que aparece en forma de manchas morenas en el cuello, las axilas y las articulaciones de las personas con síntomas o predisposición a la resistencia a la insulina. También existen manchas blancas en la lengua, junto con los siguientes síntomas: Aumento de la sed y de las ganas de orinar. Aumento del apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies por mala circulación. Úlceras que no cicatrizan. Pérdida de peso o sin razón aparente, etc. El principal problema con los alimentos chatarra es su venta abierta al público. Desde niño pensaba que cómo era posible que el gobierno permitiera la venta libre de dulces, galletas y refrescos. Porque pensaba que eran sanos porque el gobierno lo permitía. Precisamente porque son el principal veneno en el país. En su generalidad, el mexicano logra formarse un tándem o un cuadro de enfermedades que depende del síndrome metabólico, en el cual se incluye la hipertensión o hipotensión, la diabetes y obesidad, siendo la diabetes la causa número uno de muerte en México, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social detecta 15 casos por hora. ¿Lo oyó usted bien? Sí, así de grave es el problema. Y eso que no se contabilizan aquellos que no se cuidan o revisan el nivel de glucosa en la sangre, hasta que ya es demasiado tarde. Si bien es verdad que la diabetes tipo 1 es de carácter insulino dependiente durante toda la vida del paciente y por eso se considera como mala, porque las personas tienen miedo de las agujas o los inhaladores, la diabetes del tipo 2 mal atendida se convierte también en dependiente de insulina, sea inyectada o inhalada. Por eso es importante que cambie sus hábitos alimenticios, estilo de vida y que cuide su consumo de alimentos. En este problema sanitario no solo operan cuestiones de salud, sino las costumbres impuestas por nuestra familia. Más en un país tercermundista al que por años se le ha vendido el hecho de que el pan que esté hecho con leche es mejor que el que no lo está, que la harina vitaminada es mejor, y que consumir una marca da un valor agregado, como tomar refresco de marca. Entre estas costumbres arraigadas tenemos sentarse en la mesa o comer acompañados con refresco, tomar pan dulce con leche o peor aún con refrescos, o café diariamente y varias veces al día. Consumir dulces y caramelos de forma indiscriminada, aunque nos están matando. O simplemente agregar sal a la comida, sin siquiera probarla. Las personas en el país podrán decir que tienen libertad de consumo, que tienen dinero y que pueden ir a la tiendita y comprarse un gansito y comérselo junto con una deliciosa Coca-Cola. Sin embargo, son los primeros en exigir asistencia sanitaria gratuita al Estado para tratar sus enfermedades. Y muchos de estos casos llegan cuando son muy avanzados y las personas se mueren y todavía tienen el descaro de exigir negligencias médicas o responsabilidad profesional a los doctores. La diabetes del tipo 1 puede aparecer en personas adultas normales con estilo de vida activos, en las cuales no hay resistencia a la insulina, sino que las células blancas del cuerpo humano atacan a las células del páncreas, que producen la insulina, haciendo que no exista la insulina en el cuerpo. Por tanto, hace que la persona sea independiente de insulina para toda su vida, de forma inyectada o inhalada. Estas personas sin tratamiento médico no suelen tener una vida larga. La diabetes tipo 1 es hereditaria, mientras que para la diabetes del tipo 2, existe cierta predisposición genética para sufrirla en edad adulta o la tercera edad. Los refrescos y bebidas saborizadas deben de agregar muchísimo azúcar a sus menjurjes, puesto que el frío hace que baje la percepción del dulzor en la bebida, de ahí las altísimas cantidades de azúcar en estos tipos de venenos. Cuando se presenta el síndrome metabólico y no se trata a tiempo, cuando el páncreas falla, cuando se extirpa por operaciones, cáncer o demás, y no existe la producción de insulina, o cuando la persona debido a la obesidad, el sedentarismo o la edad presenta resistencia a la misma, existe un sobresalto de glucosa en la sangre. Con el tiempo, las personas que tienen diabetes y glucosa alta en sangre pueden desarrollar complicaciones que van desde leves hasta serias, y que son mortales, y que comprometen su calidad de vida. Entre estas se encuentran infartos, apoplejía por infartos o microinfartos cerebrales, pérdida de inteligencia, deficiencia renal o pérdida total de la función renal con necesidad de diálisis, hipertensión o hipotensión arterial, daño a los nervios, entumecimiento de piernas o pies fríos, disminución de la capacidad sexual en hombres y mujeres, problema de la vista incluyendo daños o pérdida de la vista, enfermedad de las encías, enfermedad del corazón, daño al hígado, al sistema muscular, pérdida de calidad de vida, mal del tropito, caries y pérdida de dentadura, amputación de extremidades, entre otros. Por esto y más, las personas con diabetes no suelen tener una vida larga. Esto es muy triste, pero es la realidad. Desde este punto de vista triste y mortal, es aberrante e insultante e indignante que existan comerciales de cereales, bebidas con altísimo contenido de azúcar o alimentos para niños que ofrezcan energía para tu día a día, cuando en realidad lo que están haciendo es matar literalmente a las personas. La diabetes es una de las principales causas de muerte en México y es un problema sanitario gravísimo que no solo representa dolor y muertes para las familias, sino que es un gravísimo cargo de gastos sanitarios al país. Por años, las empresas refresqueras, las dulceras, las productoras de jugos, de chocolates, de alimentos chatarras y demás, han organizado diversas campañas para anunciarse como empresas responsables, que promueven el deporte, que promueven la inclusión social, la alimentación sana y demás. Sin embargo, son los responsables directos de la muerte de millones de personas, muchas de ellas con sentencia de muerte, sin siquiera saberlo porque no están diagnosticadas. Pero ¿cómo no van a morir nuestros indígenas y personas mayores, o personas en campos y sierras, si lo único que les puede llegar para beber es Coca-Cola, puesto que no tienen agua limpia para tomar? Eso hace que la diabetes se cure con tratamientos milagrosos o naturistas. La única diabetes que es reversible en ciertos tipos de condiciones es la tipo 2, mientras que la tipo 1 es de carácter irreversible. Los tratamientos naturistas, alternativos y demás charlatanerías son muy peligrosos porque carecen de pruebas y método científico. Evítelos a toda costa y siga el tratamiento que el médico señala. Estos tratamientos son muy peligrosos en razón de que las personas, cuando creen en estos charlatanes, abandonan su tratamiento médico, poniéndose en gravísimo peligro. Los peores asesinos de la niñez y las personas en general son los refrescos saborizados y las bebidas frías, bebidas deportivas e incluso los juguitos que beben los niños en las escuelas, que aunque no son jugos y son bebidas saborizadas y endulcoradas, les decimos así, juguitos, por tradición. Esos contienen altísimas cantidades de azúcar, entre 26 a 40 gramos de azúcar, mientras que a nuestros niños se les siguen vendiendo los dulces como si no fueran nada. Otro factor importante en el consumo del refresco es que los ácidos que contienen los refrescos de cola ayudan no solo a limpiar metales oxidados, sino que son excelentes destructores del esmalte dental. Y lo más triste, como lo dice el Yome, es que estas empresas venden un dulce en 2 pesos, mientras que un refresco cuesta 14, pero el tratamiento para la diabetes, una amputación por un miembro gangrenado por la glucosa o un infarto, cuesta miles de pesos. Y ninguna empresa, dulcera o refresquera, ha impulsado ni tratamientos para la diabetes, ni seguros médicos para miles de personas a las que ha perjudicado. Ni siquiera existen intentos de indemnización por parte de las familias afectadas. En este rubro, la mayor victoria del gobierno en este aspecto ha sido sacar a los productos chatarra de alto valor calórico de la televisión. Sin embargo, no los ha podido sacar de las primarias y las tienditas de la escuela. A saber cuánto niño mató de diabetes el anuncio de Dulces Vero y la bolsa de dulces del maguito Sonrix con un juguete de Batman. Sin embargo, el azúcar no solo está presente en los dulces y refrescos, sino que está presente en todos los alimentos que consumimos, puesto que el efecto del consumo de azúcares y harinas tiene el mismo efecto en los neurorreceptores del cerebro que cuando se consume cocaína o anfetamina. Activan directamente los receptores del placer y de alerta. Esto lo saben perfectamente los fabricantes de alimentos de consumo, y lo saben explotar perfectamente, agregando azúcar a todos los alimentos que consumimos. Pero, ¿de qué alimentos estamos hablando? Galletas, frituras como churrumais y sabritas, gansitos, pastelitos, bebidas consideradas como tesos saludables, pasta de dientes, sueros rehidratantes, carnes procesadas, quesos, jamones, yogures, cervezas, panes, obviamente todos los caramelos, paletas, gomitas, chocolates, panes de caja, panes de Chito Bimbo, todas las bebidas saborizadas y frías en el mercado. Los cereales para el desayuno en México, solo por dar un ejemplo, tienen cantidades de azúcar que son de 50 al 100% mayor que en Estados Unidos. Es por ello que muchos están etiquetados como para su venta solo fuera de los Estados Unidos. Entre ellos están Sucaritas, que contiene 43 gramos de azúcar por una porción regular para un niño o adulto que la consume, que viene siendo lo que cabe en el puño de una mano o una taza. ¿Se imaginan 43 gramos de azúcar por una taza de cereal? ¿Pero cómo puedo prevenirlo? Es muy fácil. Se dice que cada que se sube un escalón se agrega un segundo de vida. Cada que usted decide no consumir un caramelo, una bebida energética o un refresco, le está agregando un día más a su vida, sin que le vaya a dar una diabetes o un infarto. También se puede optar por tener una vida más saludable. Entre estas medidas están caminar al trabajo o usar bicicleta, utilizar endulzantes para su día a día más saludables como son la stevia, la miel de abeja, el jarabe de maguey y el azúcar mascabada o morena, reducir en lo más posible el consumo de sal y de grasas, hablar con nuestros hijos y familiares sobre el consumo de dulces, caramelos y chocolates, evitar consumir endulcorantes como son el aspartame, el sorbitol y el xilitol, puesto que sus efectos médicos aún no han sido determinados como 100% seguros. Revisar las etiquetas de cada alimento, bebida o producto, puesto que por ley están obligados a declarar el nivel de azúcar. Aunque en México es una estupidez que los cigarros estén etiquetados como te mata, con personas muriendo de cáncer, con personas y ratas que están muertas en los empaques. Pero la industria azucarera, la industria alimenticia y los comerciantes han realizado verdaderas batallas legales para que se evite colocar una etiqueta que diga alto en azúcares en todos sus productos para advertir al consumidor de lo que está comiendo. Se recomienda beber muchísimo más agua simple de preferencia y siempre cargar con una botella. Dejar de consumir pan o consumir el que menos azúcar tenga e ir abandonando el vicio del pan poco a poco. Es importante también cambiar la mentalidad del mexicano y comenzar a dejar de ser un sistema de salud que cura, a uno que previene. Entre estas prevenciones se encuentra la medición de glucosa en la sangre. Acuda a una clínica del IMSS cercana. Aunque no tenga seguridad social, le van a medir la glucosa y le darán una dieta y seguimiento. Una vez que comiences a dejar de consumir tanta azúcar y tus niveles de glucosa bajen a la normalidad, obtendrás diversos beneficios, por ejemplo, recuperar energía. Las personas con niveles de glucosa altos experimentan cansancio y somnolencia, dificultad para concentrarse y para pensar correctamente. Cuando se recuperan niveles sanos de glucosa, se recuperan las ganas de vivir. El consumo de azúcares está directamente relacionado al control de la saciedad y el apetito. Las personas que consumen menos azúcar logran saciar el apetito más pronto y logran controlar las ganas de comer por más tiempo. Recuperar el sueño. Es común que el alta en glucosa cause problemas para entrar en las etapas del sueño profundo, en el cual se logra un descanso óptimo. Despiertan cansados y con una enorme ansiedad por comer. Recuperar el sentido del gusto y del dulce. Las personas que consumen azúcar en exceso pierden el sentido del dulzor en las cosas, e incluso el sentido de determinados sabores suaves, como lo son los champiñones, quesos y demás. Por eso suelen agregar más sal y más azúcar a los alimentos. Bajar de peso. Al dejar de consumir azúcar, el cuerpo comienza a usar la grasa acumulada. Por ende, se baja más rápido de peso. Se elimina el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y de padecer caries dentales y periodontales. Se controla la presión arterial sistólica, además de que prevendremos accidentes cardiovasculares e infartos cerebrales. Se previenen también enfermedades del hígado al trabajar en exceso, el hígado graso, enfermedades del Alzheimer y el cáncer de próstata, además de experimentar mayor apetito sexual. No espera que sea demasiado tarde y la diabetes y el consumo de azúcar le afecte de forma inevitable e irreversible. El único que puede salvarlo o provocar su desgracia es usted mismo. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.